que te fuiste no puedo olvidar que en mis brazos te tuve y tú fuiste mía. No puedo entender cómo pudo pasar y me toca aceptar que a mi lado no estás. Y dejaste un vacío en mi corazón y la soledad me va a matar. Como te extraño, amor, vuelve, que sin ti la vida se me va. Si no estás, baby, muere en mi alma y sé que sin ti no puedo vivir. No aguanto más que a mi lado no estés. Más que a mi lado no estés. Miguel, Pene Perreo, Kevin Miss, Omar Valdelomar y Harold Jung. Ya regresa, mi nena, que esto me va a matar. Sin ti muero de pena y no lo puedo evitar. Ya regresa, mi nena, que esto me va a matar. Sin ti muero de pena y no lo puedo evitar. Es que no quiero, baby, que de mi lado te vayas. Es que sin tu amor el corazón me falla. Es que no puedo estar sin ti. Daría la vida por tenerte junto a mí. Si no estás, baby, muere mi alma y sé que sin ti no puedo vivir. No aguanto más que a mi lado no estés. Que a mi lado no estés. Víctor Junior, Negrito Tecla, Nero Rumbero y DJ Young. Picorillo el jefe y este site botando. Mami, es que si no estás, ya no aguanto más esta soledad que me mata. Nena, me hace falta, quiero que regrese y no te vayas. Mami, es que si no estás, ya no aguanto más esta soledad que me mata. Nena, me hace falta, quiero que regrese y no te vayas. Que a mi lado no estés. Si no estás, baby, muere en mi alma y sé que sin ti no puedo vivir. No aguanto más que a mi lado no estés. Mami, es que